Estamos al aire nuevamente aquí en Antares. Pillaron volando. Perdidos en el espacio o en la vida, como suelen decir algunos amigos. Oye, tengo que decir algunas cosas. Agradecer a la gente del Cine Arte Alameda que nos envió estas entradas. Y como canje, como son todas las cosas en la vida, tengo que contarles de qué se tratan las películas que vienen. A partir del viernes, del 1 de diciembre, que parece que cada día viernes, la película Backbeat. No sé si has escuchado algo. ¿Tiene la mía? Sí, Backbeat. ¿Es la raja? No, la música, todos los grupos. Creo que se formó un grupo a partir de los Sonic Youth. Sonic Youth, está Soul Asylum. ¿Quién te dijo? ¿En serio? Nada que ver. También. ¿Quién más está? No sé quién más. Pero es una conjunción que hicieron. Era muy bueno. Los covers que hicieron de los Beatles. Y la película, bueno, parece que está todo en onda Beatles. Hasta parecían buenos los Beatles, tocado por eso. Incluso me han dicho que sonaban mejores. Sí, pues. Sí. Agradaba la música. Entonces, a partir del 1 de diciembre en el Cine Arte Alameda. ¿Eh? Y en el Espacio Car también, a partir del 1 de diciembre, comer, beber, amar. Y después un ciclo de noche francesa. Buena francesa. Francesa. La mi de mon ami. Algo así como. El amigo mon ami. De mon amigo. Viva France. Y tenemos un concurso. Claro, el concurso han estado llamando, están medio flojos. Sí. Parece que. Parece difícil la pregunta. Es difícil, lo hemos escuchado, yo creo que cada uno debería escuchar una vez en la vida, ¿no? Pero. Por último, si no saben quién compuso, inventen. Bueno, ahora va a haber una variación. Vamos a ampliar nuestra banda a dos integrantes. Bueno, y lo que se trata es que. Adivinen quién fue el compositor. O sea, no adivinen, digan quién era. Claro, digan quién es el compositor de este tema. Ya. A la one, two, three. Claro, eso ahí es lo que produce el alcohol en las personas. Fue una copla. De nuevo. Ya. A la one, two, three. Fue el remix 12 pulgadas que salió hace un año. Claro. Especial para fiestas. Y bueno, los teléfonos. De Mario Sorsato. Los teléfonos de Perdidos de la Vía son 235-8341 y 235-5631. Perdidos de la Vía. Así que, bueno, lo que les está anunciando, el próximo miércoles. En el lugar que se llama Café Público, que queda en Pío Nono 398, a las 8 y cuarto, 8 y media, bueno, estamos en Chile, se presentará la video sesión organizada por el Perdido en el Espacio, con los siguientes videos, Cocteau Twins y Dead Can Dance, ambos en vivo, unos registros bastante exclusivos, grabados ahí mismo en los recitales, con unas cámaras portátiles, o sea, no puede ser video home. Son registros privados, así que es difícil que los puedan conseguir en otras partes. Y las invitaciones, esto va dirigido especialmente a los que han llamado en todo esto largo recorrido Perdido en el Espacio, estos tres meses más o menos, cuatro meses han llamado para concursar, etcétera. Nosotros los tenemos fichados a todos, con teléfonos y nombres, y ellos van a estar esperando la invitación para cada uno en las oficinas de Radio Integral. Así que, Radio Tirar, perdón, Radio Antares. O Universidad de Chile. Así que más ratito les aviso más sobre el asunto. Agradezcamos al tiro a toda la gente que tenemos que agradecer. Sí. Tú agradeciste lo de la. Cine Arte Alameda. Cine. Ya, y bueno, yo tengo que agradecer a don Marcos Godoy y a Cristian Betancourt de la Universidad de Chile, de la Corfucht. Yo también. Porque nos facilitaron pases de periodistas para estar en el partido del domingo. Sí, somos corresponsales oficiales de Antares y de Perdido en el Espacio, así que vamos a estar perdidos en el estadio el día domingo. Así que no haremos una transmisión exclusiva, pero lanzaremos próximamente alguna grabación inédita. Especial. Y no sabemos si el domingo hacemos un programa especial a todos. Podría ser. Están trámite. Yo espero es que esta música que acabamos de tocar sea tocada el domingo a esa hora, pero. Haremos lo posible. Yo lo voy a tratar de hacer. Como en la sintonía azul, en vez de poner una cumbia, vamos a poner un tema de. de Helium. Entonces vamos a continuar con el especial femenino hoy día y tenemos varias féminas que nos están acompañando y que van a tirar su comentario. En unos momentos más discutiremos el tema. Sí, así que continuamos con nuestro especial de discriminación positiva. I'm gonna keep my heart safe in a special place. I'm gonna lock myself up 100 miles away. I don't wanna do what I did today. I'm gonna get a new one, made out of things. Estamos entonces nuevamente aquí en Antares, perdido en el espacio. Tengo que disculparme porque no dije los temas del anterior fase. Fueron Lucius Jackson y Portishead. Y ahora hace poquito fue Drugstore y Betty Cerver. ¿Con los temas? Track 4 y track 2. De no sé qué tipo. Pero en fin, esos son. El track 2 y el track 4. No, pero en orden invertido, o sea, track 4 primero, track 2 después. Así que no sé, era el 6. El track 6, sí. Así que, buen tema. Esto especialmente para Paulina, que tenía que saber qué grupo iba a grabar esas grabaciones que nosotros regalamos. Claro. Así que ya van 4 grupos, así que puede elegir entre alguno de ellos. Estamos entonces dentro de Perdido en el Espacio, la pecera aquí, hay harta gente mirándonos afuera. Sí. Se siente la barra, raro uno. La barra. Nos tocan, nos molestan. Continuamos con. Tenemos concurso. Sí, teléfonos. ¿Sí? O sea, primero el concurso. La pregunta para este concurso es: ¿quién compuso esta melodía? Ya, así que, ¿dónde va? Ahora corto y claro. Sí, fueron toques precisos. Sí. Así que, ¿quién puede haber sido? ¿Hay alguna pista? ¿Es del siglo...? Tiene que decir de qué año es, el compositor y el sello. ¿El sello? El manager. Bueno, yo creo que es difícil. Oye, aquí hay 3 personas con cromosomas XY y uno con doble Y. Uh-huh. Claro. ¿Sí? Sí. Yo ahora seguro. ¿Seguro? Hubiéramos sido muy diferentes. Hoy tenemos una invitada aquí, ¿verdad? Sí, tenemos una invitada aquí. ¿Qué? Santa y seña. Yo soy Cecilia y vine a acompañarlos. No. Vine a acompañarlos y voy a aprovechar de hacer la traducción de esta noche. El tema de esta noche. Sí. Se llama Semi Ángel. Sí, del grupo Massy Star. Entonces aquí nuestra corresponsal desde el espacio vino a traducir. Adelante, Chichi. Dicen que soy yo. Yo quien te hace hacer cosas. No te habrías caído si yo hubiera estado lejos. Y soy yo a quien le gustaría hablar contigo. Y quien te mira mientras te vas. No digas que es inútil. No digas olvídalo. No me traigas deseos de sueños absurdos. Solo sálvanos a todos de demasiada libertad. Demasiados dedos. Y demasiados Sims. Dicen que eres tú que lava el viento y trae el día a la noche. Si no lo notas, ¿cómo te muestro? ¿Se han ido todas tus preocupaciones? Solo sé mi ángel, si es que me amas. Sé mi ángel en la noche. Sé mi ángel, porque me necesitas. Sé mi ángel y trátame bien. Don't you see me letting my

hemos vuelto a la Irene. A la Irene. Bueno, y tenemos aquí una invitada. Identifícate. Identifícate, prima de Ayser Trivelli. Oh, amigo en común a mucha gente. Cerca el micrófono y identifícate. Identifícate. Cali Trivelli, para los amigos. Pero cerca el micrófono, no el audio. Ahí está bien, yo soy Cali Trivelli. Ya. Prima de Andrés Trivelli. Que es un amigo común aquí, mucha gente que se encuentra en el programa. Sí, Andrés, voy en un rato más a buscar las tareas. Ya. Bueno, si estoy hablando raro porque estoy chupando una pastilla de menta. No es por otra cosa. No es que degeneración de cromosomas. La gente se pregunta, ¿qué chupará? ¿Qué chupará la Irene? Pastilla de menta. Una pastilla de menta. Sí. Bueno. Nos encontramos en la parte modular del programa, en la cual vamos a discutir, ya que hemos tomado como se llama, estímulo toda esta música hecha por mujeres, de bandas, con solistas femeninos, solistas femeninas, para discutir el supuesto, esa, la idea de por qué se considera que las mujeres son más sensibles que los hombres. ¿Cachen? O sea, estamos discutiendo, todos piensan que somos súper sexistas, pero no es así. Nosotros estamos discutiendo sobre esto. Así que tomen nota toda la gente que nos critica o cosas así. Entonces, ¿cuál es tu opinión? Vamos a empezar con Robot. Salud. Que Robot se siente. Con la guitarra electroacústica aquí del programa. ¿Por qué crees que se ha formado ese tipo de vox populi, digamos, entre comillas, sobre este argumento? O sea, ¿por qué se considera que las mujeres son más sensibles que los hombres? Realmente no sé por qué lo piensan. No me puedo imaginar cómo lo piensan. Es que estoy bien. ¿Quién lo piensa? Y todo el mundo. Es una cuestión de... Claro. ¿De qué, pues? Como... Espérate, yo no creo que estemos discutiendo si la mujer es o no más sensible que el hombre. Son igual de sensibles, pero la mujer tiene más libertad para ser sensible. No, ¿por qué? Sí. No, yo creo que no. Yo creo que, primero que nada, son sensibilidades a nivel diferente. O sea, son otro tipo de cosas. Bueno, pero los dos son sensibles. A ver, define la sensibilidad de la mujer. Es más simple. Es más simple. Los mecanismos que actúan ahí son más simples, yo creo. ¿Qué mecanismo? ¿Qué significa eso? Alguien se enfureció. O sea, así que mujeres de criterio formado. Formadísimo. Un deformado. No. Si son de la U, tienen criterio formado. ¿Ya? Un punto de apoyo. Un grito más. Un punto de acuerdo. Si son de los de abajo, ya no tienen remedio. No, o sea, más que nada, el punto que yo me refiero es. ¿Por qué se trata de ver siempre al hombre como un bruto? Siendo que, por ejemplo, hablando de la música, que es lo que a nosotros más nos incumbe. La mayoría de los grupos más bacanes son de hombres, o sea, según nosotros, digamos, ¿no? Los grupos que más nos tocan son de hombres, siendo que también nos gustan. Igual hay mujeres brutas, está el Seven, está Courtney Love. Ajá, Courtney Love, ¿quién más bruta que...? Pero mi pregunta es hacia las mujeres que nos acompañan, ¿por qué se tiende a pensar que las mujeres son más sensibles que los hombres? Y cuando se habla de temas que son supuestamente que incumben la sensibilidad, ¡cállense ustedes, no cachen nada, son los brutos! Sí. Respóndame esa pregunta. Yo creo porque la mujer siempre ha tenido más libertad para expresarse, para ponerse a llorar. Pero es que es sensible, no es ponerse a llorar. No, pero es que eso se toma como una expresión de sensibilidad, pues. Y los hombres no sienten la libertad de llegar y ponerse a llorar cuando tienen ganas, pues. O sea, no es que no sea sensible. El análisis para decir que un hombre es bastante bruto, o sea, es bruto en comparación con la mujer, entonces es bastante superficial. Porque analizamos solo las reacciones externas. Exactamente. O sea, de llorar o emocionarse. Exactamente, yo no creo que sean brutos. Un torbellino interno increíble. De hecho. Si supuestamente las mujeres son más sensibles que los hombres, ¿por qué las mujeres lloran con temas de hombre y no con temas de mujeres? Porque los temas de mujeres no les llegan. ¿Qué tema te gusta más en la vida? Hay un punto, yo creo que es una cuestión, no es que sea entre hombre y mujer, sino que todos tenemos un lado femenino y un lado masculino. Sí, yo creo que eso es lo que prima en algún momento determinado. Y también depende de la persona. O sea, ya es que no, estamos no tratando, de remitirnos, hombre, estamos tratando de remitirnos al sexo en la música, como sexo aplicado. No, no, no sexo, pero no. Sexo, sexualidad entendida como... casi como... que a la mujer le dan cabida más o menos, si, si tiene que ser una media mina. Y cantar que... más o menos ya da lo mismo. Atención, atención, atención. Es un momento. Alarma de Homero. Es un poeta que casi podía, o sea, casi todos los miércoles nos visita telefónicamente. ¿No? Y cae a puerta con alguna pelea de cable. Así que, perdona, vamos a continuar. Creo que Homero nos tiene muchas cosas que decir. Por favor, Homero. Por favor, Homero. Si puedes opinar del tema, por favor, hazlo. Homero. ¿Estás ahí, Homero? ¿Estoy listo? Sí. ¿Estás listo? Mira, maestro, me vengo recién conectando porque anda en otro lare. ¿Ya? Pero en todo caso alcancé a agarrar algo de onda femenina. ¿Sí? ¿Ya? ¿Qué opinas tú? ¿Las mujeres son más sensibles que los hombres o no? En la música. ¿En la música? En la vida. ¿En la vida? Sí. Yo pienso que la mujer es una potestad. ¿Es una potestad? Ajá. Una potestad al igual que el hombre. Pero lo que pasa es que el término potestad implica mucho sentido. ¿Ya? Y la mujer no se le da en ningún sentido el sentido potestad. No se le deja, no se le da. ¿Y por qué crees que es así? ¿Por qué estás con esa posición feminista, casi? Porque la mujer... es un territorio del desvelo, donde el suelo del hombre habita en una eternidad. Y el hombre es un territorio.